en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca, en este miércoles 23 de agosto de 2023. Como siempre, estamos encantados de saludarte a través de la radio, del 101.4 de Tele Elche, y desde nuestra web o app teleelche.es, que nos puedes ver o escuchar desde cualquier parte del mundo. Un placer, arrancamos. Y hoy lo haremos tras la pausa publicitaria con una leyenda. Anunció hace 48 horas su retirada el gran Kiko Martínez, que estará y que está ya en nuestros estudios para hacerle la entrevista que seguramente nunca queremos hacer y que el propio deportista nunca quiere que llegue, que es el día en el que te retiras. En cuanto al Elche Club de Fútbol, con dos frentes abiertos, uno el partido frente al Villarreal B el próximo sábado. Hoy decía Carlos Clerc, una de las voces autorizadas del vestuario, que no es el comienzo que esperaban en el vestuario, que son autocríticos, pero que siguen confiando plenamente en lo que están haciendo y que los resultados llegarán. Mientras la dirección deportiva se afana en traer un delantero, un hombre de banda derecha, y veremos si también alcanza para un defensa central. Fichas hay libres, hasta cuatro. Desde Valencia aseguran que el Elche, como hizo el Valladolid hace un par de semanas, ha solicitado la cesión del delantero brasileño Marcos André. Pero el Valladolid está por delante y el Valencia pide dinero, 3 millones de euros por su traspaso. Desde Barcelona nos cuentan que Raúl Guti está en la órbita del Español, un futbolista que, siendo todavía el fichaje más caro en la historia del club, no ha conseguido cubrir las expectativas mínimas desde su fichaje ya en esta cuarta temporada. Lo vamos a contar todo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Como digo, en unos instantes abrimos fuego con Kiko Martínez. Cambia todo sin que nada cambie. Hazlo fácil con el nuevo ID.3 100% eléctrico con hasta 559 kilómetros de autonomía. Descúbrelo en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Qué te parecería estrenar un Peugeot en agosto? ¿Y si te lo financian al 3%? ¿Y si te digo que pagarás una cuota de 130 euros al mes, con mantenimiento y garantía incluido? Si quieres estrenar una de las unidades limitadas que Peugeot Marcos Automoción pone a la venta, pide cita en peugeotmarcosautomoción.com o acude a sus instalaciones en la provincia de Alicante y Murcia. Oferta limitada hasta fin de existencias. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche.

en la temporada 19-20, allí marcó 12 goles. Luego estuvo ya en la primera plantilla del Valladolid, tanto en primera como en segunda división, marcando muy poquitos goles. El primer año 4, el segundo 1, y fue traspasado al Valencia por 8,5 millones de euros. 3 temporadas en las que ha ido de más a menos. La primera jugó 29 partidos, en la segunda 17, y la verdad es que el Valladolid lo ha reclamado para volver a contar con él. Cesión con opción a compra. El Valencia pide cerca de 3 millones de euros para traspasar a Marcos André. El Elche, desde Valencia, nos comentan que también ha preguntado por él y que estaría dispuesto a una operación similar, pero desde Valladolid nos cuentan que tiene preferencia, que el futbolista preferiría a priori volver a Valladolid, porque ya lo conoce y allí ha estado bueno, pues viviendo, está bien, o ha estado bien, y es una de las opciones que se están manejando, pero que no es nada sencilla, ni por la voluntad del futbolista, ni por el precio. Desde Barcelona aseguran que el Español está interesado en Raúl Guti. Bueno, no sería ningún contratiempo demasiado importante el que se marchase. Lo digo porque no es, evidentemente, no tiene la trascendencia de Lucas Boyé, pero tendría que ser a cambio de un traspaso. Recordamos que Raúl Guti sigue siendo el traspaso más caro en la historia del Elche. Pagó el Elche 5 millones de euros, un futbolista que no empezó mal en la primera temporada en primera división, la 20-21, pero ha ido de más a menos. Y aunque en esta temporada pues está contando con más minutos de los que se esperaban, seguramente por la lesión de John Chetaulla, en esa posición en la que no acaba, desde al menos mi punto de vista, de destacar, pues es una de las opciones que se maneja. La verdad es que, bueno, empiezas a ver por dónde llegan mensajes de un lado, de otro, compañeros que nos preguntan de una ciudad, de otra. Y bueno, se te cruzan nombres como el que si preguntan por Tete Morente, por Raúl Guti, Edgar Badía, no te digo nada, Lucas Boyé, que si el Elche... Bueno, la verdad es que es una locura. De aquí hasta el 1 de septiembre esto va a ser así y cada vez se va a calentar más el mercado, porque muchas operaciones que no se están realizando ahora se van a terminar de realizar en, no digo en las próximas horas, sino en los próximos días, y no te digo nada, el último día. El Elche tiene 4 fichas libres y es evidente que necesita el reforzarse con al menos un delantero, yo diría 2, y que no salga nadie, un extremo, y lo llevamos diciendo meses, un centrocampista organizador, un central. Lo digo, si no te quieres gastar el dinero en un lateral derecho, suponiendo que Mario Gaspar ya se ponga bien y que ahí tienes opciones como la de Alex Martín, que como se demostró en Ipurúa va a contar con él también como central diestro o lateral derecho, la opción de Josan, del propio Tete Morente. Bueno, si hay que gastarse el dinero, mejor cerca de donde se ganan los partidos, que es en la parte del ataque. Por cierto, hoy se cumplen 3 años del ascenso a Primera División. En Montilivi, aquel famoso minuto 96, cuando un tal Fidel le puso un centro con música a un tal Pere Milla. Hace exactamente 3 años, tal día como hoy, a las 23:55 por la noche, en plena pandemia, los estadios vacíos, cantábamos desde el estudio central aquí en Teleelche, en Radio Marca, el gol de Pere Milla. Y sonaba así. Da la sensación de que el Elche cada vez más se acerca a la portería contraria. Se quiere marchar Fidel de primera. Fidel en 1-1. Se la va a llevar. Ojo, Fidel mete el centro al segundo palo. ¡Ahí está Pere Milla! Los astros se pusieron del lado blanquiverde para conseguir un gol que vale un ascenso. Jugadón de Fidel y el golazo, el golazo, el golazo. de Pere Villa vale un ascenso a Primera División. Minuto 96, esto se acaba. Girona 0, Elche 1, el Elche está en Primera. Bueno, pues así sonaba tal cual de que yo hasta que no veía que los compañeros se levantaban y lo cantaban, yo no me lo creía. El balón parecía que daba en la red por el exterior, pero entró, vaya que sí entró. Aunque Pere Milla ya no marque para el Elche, marque para el Español. Don Pablo López, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Tú te acuerdas de ese gol, ¿no? Hombre, me acuerdo, es como el gol de Iniesta. Yo creo que todos los ilicitanos nos vamos a acordar en dónde estábamos, qué estábamos haciendo cuando... vivimos ese gol de Pere Milla. Vaya que sí, lo tenemos ya incrustado ahí en el disco duro y en el corazón. Bueno, cuéntanos, ¿mercado de segunda? Sí, el mercado sigue sin parar y los movimientos no han cesado en las últimas horas. Vamos a empezar hablando del Cartagena, que en estos últimos días ha anunciado los fichajes de José Fontán y Juanjo Narváez. El primero llega cedido del Celta de Vigo para esta temporada, mientras que Narváez ficha libre tras rescindir contrato con el Valladolid y firma para las próximas dos temporadas. Hablamos ahora del Zaragoza, que hoy ha hecho oficial la llegada del delantero Manu Vallejo, que sonaba también para el Elche, pero que finalmente jugará cedido esta temporada de la mano de Fran Escribá, con una opción de compra obligatoria si logran el ascenso esta temporada. Vamos a hablar ahora del Andorra, Paco, que aunque no ha hecho ninguna incorporación de futbolistas, sí que ha fichado a Carles Puyol para la dirección deportiva, por lo que Piqué se va ya trayendo a su gente de confianza para... configurar la plantilla en ese área deportiva. A sus amigos, vaya que sí. Uh-huh. Por último, vamos a comentar ese fichaje que ya se ha cerrado, el fichaje se hizo hace unas semanas, de Jaime Seoane por el Oviedo, pero que desde ayer ya se ha hecho oficial ese transfer a la Liga. Ya podrá jugar el próximo fin de semana contra el Burgos de la mano del Real Oviedo. Y antes de marcharnos, hablamos de un ilicitano que compartió no solo la alegría en Australia del Campeonato del Mundo de las chicas de la selección femenina, sino que vino con ellas en el mismo avión. Eso es, Juan Macià, que estuvo presente en el reciente hito de la selección española de lograr por primera vez ganar un Mundial. Y esto es lo que nos comentaba sobre cómo vivió el gol de Olga Carmona. Hombre, eso fue impresionante, un júbilo. Porque nos pilló en la otra portería, nosotros estábamos en tribuna, a pie de campo casi, y claro, cuando marcó aquello fue pues con una fiesta, y desde entonces no paremos de animar en todo el partido, animándola si se puede, a por ella, porque claro, eran más ingleses que nosotros, ¿no? Entonces teníamos que estar todo el partido ahí a pie del cañón. Pues como dice Paco, un Juan que volvió con las jugadoras en el mismo avión de vuelta y logró levantarlas al grito de España, España. Hombre, claro, es que cuando uno lo lleva dentro, te sale, ¿no? Entonces ahí estábamos las chicas celebrando y cantando, y yo en ese momento, pues a mí me se ocurre pues pegar allí tres Españas, y la gente pues se quedó pues sin palabras, ¿no? Al ver que una persona pues pegaba ahí tres gritos de España, y la gente pues correspondía con el bien de España, ¿no? Un vídeo que se podrá ver esta noche ahí en el Telenit, en la sección de deportes, y que desde luego vale la pena el poder verlo, porque un ilicitano levanta toda la selección española. Desde luego, ahí estaba Juan en el avión gritando España, y las chicas, las campeonas del mundo, coreando el España, España. Bueno, es un documento bonito. Uh-huh. Mañana más, gracias Pablo. A ti Paco, hasta mañana. Y también a todos vosotros por la atención prestada un día más. Os esperamos a la 1:20. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.